¡Ay, qué ganas teníamos de volver otra vez aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! Revi Radio, Revi Rock Studios, programa Generación Suicida. Como cada domingo de 12 a 14 horas, estamos aquí de nuevo. Sonando de entrada estos maravillosos Leader Boys, Born in the 70s. Levanta esa mano, enseña los cuernos, menea la cabeza, castígate el cuello. Tenemos por delante dos horas de rock and roll, el que te habla Charlie Rock and Roll. Y hoy tenemos que decir que por desgracia nuestro Oscar de Vega está malito, así que vendrá la semana que viene. Pero no te preocupes, Zagala, Zagal, tenemos rock and roll para ti. Y visitas de bandas como El Señor que te molesta, Palabras Necias y All Around Folks. Y aparte, como te he dicho, muchísimo, muchísimo rock and roll que tenemos aquí en nuestras manos. Disfruta de Leader Boys. Los pelos como escarpias que nos ponen esta gente de las Asturias. Estarán el 13 de mayo, concretamente en un concierto muy especial en Avilés. Os habla, está intentando por todos los medios ir para allá, porque estarán Leader Boys y las dos siguientes bandas, proyectos musicales que van a sonar a continuación. Con Leader Boys, esa fecha el 13 de mayo en Avilés, va a estar este tío, este proyecto musical de alguien absolutamente brutal, Franz Suss. Esto se llama Inferno. Pertenece a su primer trabajo, Inferno. Estás escuchando Radio.es. Son las 12 del mediodía. Has decidido comenzar una nueva vida, salir de la oscuridad. Bienvenido al infierno. Bueno, bienvenidos al infierno. Bueno, por ahí se nos metía ahí esa señal que indica que estás escuchando Revi Radio, Revi Rock Studios. Y bueno, la verdad es que este tío tan absolutamente fantástico y que yo la verdad es que no lo conocía. Bueno, lo conocía de la anterior banda en la que estuvo, que se llamaban Babylon Rockets. Y bueno, no conocía este primer trabajo. Y la verdad es que a mí la verdad es que me ha impresionado una barbaridad. Y nada, en breve lo tendré en mis manos, en mi casita, en el formato vinilo que ha sacado este primer disco y que ya además ahora está metido en lo que es, pues bueno, en búsqueda de financiación económica, el crowdfunding y este tipo de cosas que se dicen, para sacar su nuevo trabajo, Mambo Mudú, que os recomiendo que os metáis directamente, pues bueno, para que lo escuchéis en su Bandcamp y evidentemente contactéis con él para pillar merchandising, como es el disco, que merece la pena tenerlo en vinilo. Y sobre todo para ayudar en esa crowdfunding, Berkami, esa campaña para sacar pelas de Mambo Vudú. Y bueno, Franzut va a estar tocando en Avilés junto a los Leader Boys. ¿Y quién va a estar cerrando esa tripleta de grupos? No sé el orden, concretamente. Pero serán Leader Boys, Franzus y esta gente tan absolutamente brutal que disfrutamos ayer mismo aquí en Madrid. Jolly Joker, Loud and Proud y este tema, Fortune Teller. ¡Arriba esos cuernos, me cago en sos! Through the eyes of the fortune teller, to see what's going on, you must Fortune Teller, Jolly Joker. Para mí, que no molestéis el resto de bandas, pero es el disco que más me ha gustado en este año 2022. De lo mejorcito que ha salido en España, no solamente en este año 2022, sino en mucho tiempo. La verdad, una banda muy, muy, muy recomendable que estuvimos viendo ayer mismito en Madrid. Vamos a seguir con el rock and roll. Estuvieron por aquí por nuestro programa y se llaman Balas sobre Broadway. Esto es Rock and Roll Madrid. Can Roll Madrid. Rock and Roll Madrid, Balas sobre Broadway. Pertenece a su segundo trabajo. Banda absolutamente arrebatadora, fresquita, contundente y guitarrera. Sonando aquí en Generación Suicida. Aquellas bandas que se dejaron en esto el alma eran el ejemplo a seguir. Hoy somos muchos haciendo ruido y aunque caigamos en el olvido, el rock and roll seguirá en ti. ¿Quién nos iba a decir? Venga, vamos a meternos con más bandas. lo que suena King Sapo. El tema se llama Desorden. Y tendremos oportunidad de verles este día 6 de abril en la Sala del Sol. ¡Qué gallito más salido! Sonando King Sapo, Desorden. Este tema de King Sapo lo veremos el 6 de abril en la Sala del Sol. Ya os traemos información y noticias sobre esta banda. Nos vamos a la banda que nos visitó el domingo pasado, Las Madres. Que están esperando. ¡La Marabunta! Yeah. Bueno, la marabunta, ahí estaban sonando Las Madres. La verdad es que es una banda que la tenemos especial cariño. Ya sabéis, vinieron tanto a Monra, Juanra, nuestro querido Juanra, vocalista de la banda, junto a Manu, guitarrista. Y vinieron el domingo pasado y ahí estuvimos, la verdad es que pasándonoslo bien, tirándoles de la lengua, echándonos unas buenas risas. Y bueno, la verdad es que no pudimos ir al concierto. La verdad es que su concierto de presentación de este Días de California, pues Días en California, perdón, pues la verdad es que coincidía con el de Jolly Joker. El de Jolly Joker ya teníamos concertado para hacer fotitos y este tipo de cosas. Y la verdad es que la mala suerte es que no pudimos ir a todos los conciertos que había el 2 de abril. No podemos dividirnos. Ahí estaban también tocando Surco en la sala Gruta 77, Las Madres en la sala Siroco. Y bueno, y los Jolly Joker estuvieron en Histeria. Y bueno, la verdad es que muchísimas bandas que coincidían el 2 de abril. Lo sentimos de corazón, no pudimos asistir a todas, ni podemos desdoblarnos, dividirnos, ni este tipo de cosas. Pero desde luego, desde aquí, desde Generación Suicida, las apoyamos con todas nuestras fuerzas y todo nuestro cariño. Y bueno, prometemos que iremos. Bueno, que ahora también se me viene a la cabeza. Hora Límite, que estuvieron aquí en Revi Rock Studios. En Revi Live, en la sala Revi Live. Si no me equivoco, llenaron cuando hace poquito mi compañero Oscar de Vega, cuando me lo dijo ayer, pues llevaban como el 90% de las entradas vendidas. O sea que un buen lleno. Un buen registro de gente que fue a ver ahora Límite, lo cual es una gozada, una banda fantástica también a recomendar. Y bueno, vamos a continuar, que me enrollo como las persianas y luego ya tienen que estar viniendo ya, dentro de poquito van a estar viniendo las primeras visitas. Bueno, ya que estamos de domingo, ¿quién no ha llegado un sábado por la noche de resaca a su casa? Domingo por la mañana y se ha tomado un buen plato de macarrones. Pues bueno, si no lo has hecho y estás de resaca, no te preocupes que yo tengo aquí los macarrones para ti. Fantástica banda Los Macarrones, que los quiero muchísimo. Nuevo disco XX o 20 o doble X, como cojones quiera decirse. Ya les preguntaremos y a ver si se vienen por aquí, que les tiraremos de la lengua. Si tú eres el rock, madre mía, qué buenos son esta gente. ¡Macarrones! Así que ya sabes, no te quedes con resaca. O aguanta la resaca. No sé ni lo que me digo. Venga, vamos a pinchar Los Macarrones, que suenen aquí en Generación Suicida. Los hay que sacan pecho tras el cristal. Ese muro perfecto, imposible de tirar. Ahí estás tú. Ahí estás tú. Tratando de parecer lo que quieres ser, pareciendo en realidad lo contrario, ni la mitad. Ese eres tú, ese eres tú. Y si eres el rock, si no crees en mí, yo te muestro cómo has de salir. Si tú eres el rock, no crees en mí, yo te indico por dónde salir. ¿Te has planteado en serio desconectar? ¿Nunca has pensado que seguro que vaya más? Ese eres tú, ese eres tú. Y si eres el rock, si no crees en mí, yo te muestro cómo has de salir. Si tú eres el rock, si no crees en mí, yo te indico por dónde salir. crees en mí. Yo te muestro cómo has de salir. Y si eres el rock, si no crees en mí, yo te indico por dónde salir. Mira que son buenos, me gustan una barbaridad, lo tengo que reconocer a más no poder. Macarrones XX, ese es su último trabajo, o doble X, o bueno, como o 20, o bueno, iba a decir 30, pero 30 no, ¿verdad, Andrés? Eso no quedaría bien. Bueno, la cuestión es que es una banda muy, muy recomendable, que en este último trabajo, pues la verdad es que se han ido por derroteros muy power pop. Y yo un poco le vacilaba un poco y le pinchaba a Andrés, joder. Mira que os habéis vuelto moñas, ¿eh? Os habéis vuelto pijitos y estas cosas y hablar de amor y todo este tipo de historias. Bueno, pues que sepas que me gusta, aunque me gustáis, ¿eh? Aunque habléis de amor y os volváis moñitas y estas cosas. Pero bueno, también las melodías están bien, ¿no? Flores en tu balcón y no es por nada. Siempre. Bueno, la verdad es que, al margen de coña, la verdad es que musicalmente yo creo que es un disco que os recomiendo. Os va a sorprender porque yo creo que tiene esas melodías muy marcadas que a mí me gustan de bandas como los Beatles. Y no lo sé, yo creo que tiene un sonido tan limpio, tan puro, tan pulido y a la vez potente en las guitarras que a mí me gusta muchísimo. Así que Andrés, bueno, Macarrones. Andrés, échale a Andrés, que es muy feo y que no creo que sea muy bueno, ¿eh? Bueno, enhorabuena a la banda, de verdad, se os quiere. Vamos a continuar con más bandas, que aprovechamos. A ver si conocéis esto. También tiene melodías. He salido a buscar, he cerrado otro bar, sin saber lo que. Bueno, pues sí, ¿qué queréis que os diga? Me gustan muchísimo las melodías, aunque vayamos muy de punky y metemos muchísima tralla muchas veces, pero la verdad es que me gustan mucho. Lo que sonaba, lo que suena de fondo también, y sonará en muchos programas, es el último trabajo de Mallory Knox. Y ese tema te esperaré. Que viene en su último trabajo, Un Instante. Y siguiendo con conciertos que nos hemos perdido, porque ayer 2 de abril estaba realmente petado, y que tiene que ver con Mallory Knox, porque de ahí sale, de las cenizas de Mallory Knox, sale este nuevo proyecto que estuvieron tocando ayer mismo con la gente de Mala Brava en la sala Fan House. Nos mordemos las uñas hasta los codos por no haberlas podido ver a Varonas y a Mala Brava. Madre mía, dos bandas que nos vuelven absolutamente locos, locas, y que uno se pega mordiscos en las venas por no haberlas visto a estas dos fantásticas bandas. Y que voy a pinchar a Varonas, a ver si escucháis a Varonas, que os molen y que os gusten. Fantástico proyecto musical, con frescura. Y nada, disfrutadlo. Que se nos pasa, que se nos pasa. Bueno, ahí estaban sonando Varonas. La verdad es que un proyecto muy interesante que viene de, evidentemente, iba a decir de las cenizas, porque no sé si Mallory Knox se han separado, ya no existe Mallory Knox, pero bueno, viene de Mallory Knox y la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, no hemos tenido la suerte de poder verles en directo ayer mismo, que tocaban con Mala Brava en la sala Fan House. Intentaremos traer a la banda, tirarle de la lengua y nada, la verdad es que me gustan muchísimo. Creo que es un sonido muy fresco, potente, con unas melodías muy marcadas, y yo creo que merece la pena escucharlas, haceros ahí el oído, apoyar a la banda, porque yo creo que se lo merecen a más no poder. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir con más rock and roll y con una banda que yo también, bueno, también le tengo especial cariño. Tienen bastante potencia y vienen de otras bandas que en el pasado, o cuando yo uno empezaba a escuchar rock a nivel de este país, pues disfrutaba. Hablamos de una banda que se llama Reptil y bueno, yo creo que los escucháis y a ver si os gustan. Primer trabajo de Reptil, la banda se llama, el tema se llama El Favorito. Y con miembros de bandas como My Criminal Psycho Lovers, banda veterana ya en los sonidos más alternativos de este país. ¡Disfrutadlo, Reptil! Lo que ocurre es que ahora es así. Bueno, pues ahí estaba sonando este tema que pertenece al primer trabajo de Reptile, que se llama Ruido Orgánico. La verdad es que una banda fresca, potente, contundente. Estuvimos la otra hace un par de semanas, más o menos, la oportunidad de verles en directo en la sala Histeria, junto al Pecado, y de cabeza de cartel, mis queridos Electric Bank. La verdad es que y Reptile, pues evidentemente también nos volaron la cabeza. Y es una de esas bandas que tienen una marca muy especial. A mí se me antoja que tienen una marca muy especial, ¿eh? Soy especialista llevando el timón. Puro rock and roll, Ruido Orgánico. Reptile. Especialista, pero... ¡Ay, madre mía! ¡Qué de discos, qué de discos, qué de bandas! Difícil quedarse con discos y con bandas y decir cuál es mejor, cuál es peor, cuál es regular, o porque la verdad es que nos gustan todos. La verdad es que la salud musical a nivel de composición, a nivel de bandas, está más viva que nunca en nuestro país. Aunque bueno, el apoyo es gen. No nos vamos a meter en esos bosques, que salimos trasquilados como las ovejas. We are rock, we are rock, we are rock. Alien Rocking Explosion. Down. Bueno, pues ahí estaban sonando Doble Rombo, Doble Rombo. Ya sabéis, rock and roll puro a lo Burning. El que os habla, Chale, rock and roll, programa Generación Suicida. Ya vamos teniendo las bandas invitadas, ya van llegando. Así que ya iremos poco a poquito, tranquilidad. Pero antes recordaros, ya sabéis, estamos todos los domingos de 12 a 14 horas aquí en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Mañana lunes, ya sabéis que a través de Templaria Radio a las 8 de la tarde, 8 de la noche, 15 horas en Uruguay. Y luego ya rematamos con el jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Madre mía, que me quedo sin garganta. Mandarle un abrazo enorme a nuestro querido Oscar de Vega, que está malito, cago en la leche. Que la banda que está por aquí llegando, yo sé que a él le gusta una barbaridad. Los miércoles me inspiro. Hola, Run the Falls, pero ahora hablaremos. Cuando vengan ya al completito. Pero disfrutar un poquito de la música de Doble Rombo. Ahora enlazamos con un temita de All Around Falls y nos metemos ya de lleno. Y luego ya tenemos también la siguiente banda que está desayunando y preparada para entrar, llamada Palabras Necias. Y luego tendremos al señor que te molesta. Terminaremos con punk y con mucha mala hostia. Así que seguid disfrutando, Generación Suicida. Empezar a asumir. coming through my veins. My thoughts are heavier than your hair. Ambitious goals that we have set, the sweating, crossing, turbulence. Something is in on its own. Where you've been tearing my world apart. We won the race. We won the race. Bueno, no me extraña que a Óscar de Vega le guste. Yo la verdad es que la primera vez que lo escuché, ya sé que estáis diciendo todas y todos, joder, con lo burro que tú eres, ¿cómo te puede gustar esto? La verdad es que es exquisito. All Around the Falls, antes que nada, bienvenidas, daros las gracias por venir. Vamos a ver si estas cosas de las técnicas y estas cosas no funcionan bien. Vamos a ver si no funciona bien. Vamos a ver, apagamos todo esto, chun, chun, chun, chun, chun, y vamos a ver si no funcionan los micros. Bienvenidas, muchas gracias por venir. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, yo tengo que daros la enhorabuena, así que antes que nada, ¿cómo surge? Yo tengo que decir, y ya lo sabe Óscar de Vega, hay mucha gente que me conoce, que yo no conozco demasiado este tipo de sonidos, con lo cual a lo mejor puedo meter alguna gamba y me diréis, joder, ¿cómo está diciendo esto? Pero ¿cuándo surgió, cómo surgió All Around the Falls? Porque habrá mucha gente que nos está escuchando, que lo estará disfrutando, pero que viene más de sonidos del punk o de otros más brutotes. Sí. Comentadme un poquito, ¿cómo surgió All Around the Falls? ¿Cuándo os metéis en este jirigay? Bueno, All Around the Falls surge de un viaje que hicimos dos componentes a India y que estuvimos una temporada allí viviendo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí nos empapamos un poco de todo lo que es la cultura hindustani. Nosotros siempre nos gusta mucho decir que no, esto no es un proyecto que ha surgido, digamos, de lo que solía ocurrir en los años 60, 70 con la música hindustani, que era como un concepto más de viaje psicodélico y tal. Esto surge de la raíz auténtica de la música hindustani, ya que dos de los componentes nos dedicamos a tocarla. Uh-huh. Y de cómo, pues por otro lado, tenemos nuestra vertiente que hemos escuchado desde metal a música clásica. O sea, nos hemos empapado un poco de todo tipo de música, ¿no? Y bueno, entre de las bandas, digamos, que más destacan un poco nuestra formación, yo creo que se puede que ser que una de ellas sea Led Zeppelin, por ejemplo. Uh-huh. Que también pues tenían esa influencia, ¿no? De música hindustani, como es Kashmir o algunos temas que Jimmy Page componía utilizando armonías y melodías y guitarras con afinaciones abiertas que evocaban un poco la música modal de la música hindustani. Y al final, bueno, pues todo eso se junta, ¿no? En lo que fue juntarnos justamente en Madrid, nosotros cinco, y empezar a componer esta música. Bueno, estás diciendo una serie de influencias. A mí, por ejemplo, me viene a la cabeza, yo que soy muy seguidor de los Beatles, George Harrison, especialmente con esa conexión india, que a lo mejor me meto ahí en bosques que me pierdo. Pero Beatles y este tipo de conexión con George Harrison también está muy patente aquí, ¿no? Por lo que yo estoy también escuchando, ¿eh? Sí, bueno, vamos a ver. Está patente porque, al fin y al cabo, esta mezcla, que es música occidental con música oriental, pues obviamente sí nos evoca siempre a Beatles, ¿no? Fue una de las primeras bandas que hicieron de una forma seria. No estamos hablando de un grupo que ha habido muchos, como seguro que sabrás, que han metido el sitar en un momento dado como un detallito, ¿no? Como han hecho mejor pues los Rolling, o bueno, hay un montón de grupos, ¿no? Que lo han metido. Digamos que los Beatles ya sí que de verdad dijeron, vamos a meter esto en serio, vamos a hacer que esto parezca de verdad incluso en algún momento música hindustani. O sea, que sí que es verdad que tiene esa parte. Lo que sí que vuelvo a incidir es que nosotros intentamos que sea la música hindustani totalmente de raíz metida dentro de nuestros temas, ¿no? Y eso a lo mejor sí que es lo que marca un poco la diferencia. Oye, ¿y cómo tiene? Porque todo esto es como, a mí me viene la información y uno se queda maravillado, pero esto a la hora de llevarlo al disco, a la hora de grabarlo, ¿lo tenéis claro cómo queréis que suene? Porque, a ver, es muy bonito, pero... Y me parece que lo dices de una manera que parece tan sencillo que digo, joder, pues me voy a coger yo la guitarra y me voy a hacerlo. Pero me da que complicado de cojones, ¿no? Muy, muy complicado. Han sido unos meses arduos entre pandemias, confinamientos, de composiciones y encontrar tiempo también para grabar, pero ha sido muy complicado. O sea, tienes toda la razón. Ah, ¿y teníais claro un poco cómo queríais sacar este sonido del disco, lo que estamos escuchando? Sí, sí. Bueno, hemos practicado mucho en ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Uy, uy, uy. O sea, pero eso es demasiado trabajo, ¿no? Es como ir haciendo la criba. ¿Cuál es la criba? ¿Cuál es la qué, perdón? ¿Cuál es lo que hace que me quedo con una cosa y con otra no? Yo creo que es algo que es como que tenemos que estar en la misma página, ¿no? Lo que, también en inglés lo que... solemos decir es cuando estamos trabajando canciones y intentando que todos estemos contentos, todos estemos teniendo buen feeling, pues es como trial and error. Ah, oye, y que ya que lo hablas, ¿qué te gusta especialmente de estar involucrada en este proyecto? Pues a mí me gusta sobre todo que estamos haciendo fusiones de varios estilos. Siempre me ha gustado fusionar. Lo que pasa es que eso es difícil, ¿no? Eso, ¿quién es el que o la persona que es más exigente o tiene que hacer el...? Eso está clarísimo. ¿Quién? Pregunto. Él. Eso está muy claro. Bueno, estamos cantando y dice, no, esto se está yendo demasiado al pop. Bueno, ¿os mete mucha caña? Sí, pero de la buena. Sí, sí, sí. A ver, yo me encargo, es verdad, que yo lo que me encargo es de que no se nos vaya la olla. O sea, que no se nos vaya la olla porque es fácil, haciendo ese tipo de cosas, es fácil que se te vaya la olla. Y cuando me refiero a que se te vaya la olla, me refiero que en un momento dado puedes estar haciendo algo y de repente te has pasado. Te has ido ya la música hindustani que nadie comprende nada. Igual nos pasa al revés. En un momento dado, oye, vamos a hacerlo más tranquilo y de repente empieza a sonar un pop que yo no soporto. Entonces, ¿vale? O sea, que no es que no soporte el pop. Digo, un pop que no soporto, que no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sí que estoy como el salvaguardor, ¿no? De que ese estilo que estamos haciendo, que es verdad que ha costado mucho construirlo, se mantenga. Yo, ¿y por qué meter voces femeninas o la voz femenina es la que lleva ahí la batuta? Yo tengo que reconocer que siento especial predilección por las voces femeninas y a mí enseguida me gusta mucho, pero porque creo que tiene una musicalidad que sin menospreciar la de los hombres, yo creo que no la... hay determinadas cosas que yo creo que no las tenemos, o sea, hay que decirlo. Pero bueno, ¿por qué voces femeninas? No sé si esto ha sido algo espontáneo, ha sido... El que dice, uy, yo quiero meter voces femeninas. ¿Cómo os involucráis vosotras? No, realmente no ha sido espontáneo. Álvaro y yo empezamos unas armonías que él tenía en el armario, ¿no? Ahí guardadas, y de repente se le ocurrió la idea de, oh, el siglo de las mujeres, vamos a buscar una voz, además especial, ¿no? Genuina, y ¿por qué no americana? Y dimos, bueno, la super suerte de encontrar a Cristén, que lo tenía claro. Y hicimos esa conjugación, ¿no? De dos voces, de dos front girls a tope, o sea, claro, y además que a mí me parece que joder, aparte de los contrastes que hay entre la, como tú dices, las dos voces de vosotras dos, no sé, se me antoja difícil cómo tú te involucras, uy, que doy aquí, cómo te involucras, no sé, porque hay que decir que, como estaba diciendo, tú no eres de aquí española, así que cómo te metes aquí en esta banda. Bueno, ¿cómo trabajo en este banda o...? ¿Cómo llegaste? Como la razón. ¿Cómo llegaste? Sí, bueno, evidentemente que tú no eres de aquí de España, no eres española, entonces, pero yo digo, ¿cómo encontrar a una persona como tú que vienes de fuera, estabas viviendo aquí? ¿Cómo contactas con la banda? ¿Cómo conoces a la banda? Ah, vale, eso. Vale, pues es por una colega, una maravillosa cantante que se llama Cristina Rubio, tiene su proyecto, es una compositora, cantante de maravilla, y... pues Álvaro conoce a ella y ella dejó mi contacto a él. Bueno, tengo que decir que a la gente que me está escuchando, como hablo muy rápido, ella que no es de aquí, tengo que pedirte disculpas, ¿eh? No hace falta, es que debo de entender más y hablar más. Bueno, con los años que llevo acá. Bueno, ¿y teníais claro el contraste de las dos voces? Porque a mí también se me antoja que esto, a la hora de trabajarlo y de grabarlo, es difícil. Que una no esté por debajo de la otra. No sé si me explico. Sí, yo lo pago. Yo personalmente me he peleado mucho con los técnicos de sonido de las grabaciones y tal, en que las voces estuviesen las dos principales, porque era algo que costaba, no parecía que no era posible. Y yo incidí mucho, mira, quiero que esto se tome a rajatabla, que las dos voces tienen que estar principales, excepto algunas fragmentos, algunas zonas en las que es verdad que una tiene más protagonismo que la otra, ¿no? Pero son dos voces principales, dos frontman que tienen que estar equilibradas y tal. Nos ha costado, pero yo creo que más o menos se ha conseguido. Yo creo que se ha conseguido, ¿eh? Vamos, por lo que uno va escuchando, y yo creo que la gente que nos está escuchando, yo creo que se le estará quedando la orejita ahí pegada y estará diciendo, madre mía. Bueno, antes que nada, yo no pude ver vuestro concierto, todavía estoy aquí mordiéndome hasta los codos, pero antes que nada, ¿hay algún concierto para a lo próximo para poder veros o hay que esperar? Sí, sí, ya tenemos varias fechas. Venga, la primera, dime. El 21 de mayo en Valladolid, un super festival cervecero de ¿cómo se llama, Álvaro? El Milanito. Así que nada, es nuestra primera fecha, ya vamos. Y luego tenemos dos fechas, una en junio de Sala Tribueña y otra en julio. Estamos viendo todavía si Siroco otra sala y en septiembre otra. O sea que ya tenemos varias fechas, estamos muy contentos. Joder, o sea, pues esto marcha, ¿no? Esto marcha. Yo no sé si os podéis imaginar que esto iba a marchar así poco a poco, un sold out como marcasteis aquí en Madrid. Que yo vuelvo a insistir, esto no es fácil, ¿eh? ¿Uno se puede imaginar que esto va a funcionar así de repente, que va a funcionar así tan guay y tan bien? No, la verdad es que no. O sea, yo, vamos, cuando empezamos con la venta de las entradas de Aclamores, yo decía, madre, esto no lo vamos ni a medio llenar. O sea, porque es verdad que empezó lento y además, hablando un día con Oscar, se lo comentaba, ¿no? Le decía, joder, pues digo, sería increíble que seamos un soldado. Y Oscar me decía, bueno, tío, tranquilo, que si no lo hacéis es que es normal. O sea, sois una banda que acaba de empezar, un soldado de clamores, es complicado, va a ser complicado. Y se empezó a vender entradas, Es verdad que la promo pues también fue muy importante. Una promo que ha sido capitaneada por José Luis Carnes, que ha estado en nuestro barrio. Uy, es muy malo ese tío, me cae muy mal, ¿eh? José Luis, un abrazo enorme, ¿eh? Sí, buena, ya. buen capataz de promoción os habéis llevado, ¿eh? Sí. Y algo ya pues ha surgido, o sea, es que vamos, súper contentos, la verdad. Bueno, oye, si no me equivoco, no sé, a lo mejor meto la gamba, lo habéis grabado conmigo, lo habéis sacado con Milana Records, Milana Música Records. Justo, sí, el sello es Milana y estamos muy contentos. Ahora vamos a fabricar vinilos. Oye. Bueno, yo la verdad es que Aris Sertucha, que es uno de los ahí capataces de Milana, me cae muy mal también. O sea que no. Bueno, oye, ¿cómo caéis en las manos de Milana? Que hay que decir que, bueno, le hemos dado mucha caña aquí. Porque, bueno, yo tengo la suerte de conocer a Ari también de la anterior banda de Milana. Y la verdad es que para mí es una gozada, ¿no? Y yo creo que tienen un tino, pero no sé, ellos son los que os han echado el lazo. Vosotras habéis ido, venga, sacadnos. ¿Cómo lo habéis hecho? Ha sido a través de José Luis Carnes, la verdad. Ellos se interesaron y José Luis Carnes nos proporcionó también ese vínculo, ese contacto. Y bueno, ha sido fantástico porque hemos podido hacer toda la tirada con ellos. Así que muy, muy contentos. Bueno, y en vinilo, que lo estabais diciendo. Esto tiene que salir en vinilo, ¿no? Sí, esencial. Desde el principio. No, tenemos un montón de gente preguntando. Oye, el CD está muy bien, ya me lo he comprado, pero quiero el vinilo. Bueno, oye, y esto de ver tu disco, ver tu cara y ver tu trabajo, tu voz en un vinilo, ¿cómo lo lleváis? Yo creo que esto le tiene que poner a uno la piel de gallina, ¿no? ¿Cómo lo llevas tú, por ejemplo? Bueno. te asoma, no sé, yo no te conozco, no sé si has estado cantando en otras bandas. No, es el primer disco que... ¿El primero? O sea, que cuando veas el vinilo te vas a quedar con los ojos así, como platos, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que ha estado estudiando tantos años, se ha formado tan bien que es el primer disco que saca. Y con nosotros, o sea que... Bueno. Ella el primer disco que saca. ¿Tú también es el primer disco que sacas o has sacado...? De principal, sí, pero de corista he tenido otras formaciones. Ah, sí. ¿En qué has trabajado o en dónde has metido? Con Álvaro en un grupo de rock and roll y... ¿Uy, sí? Sí. Dime qué grupo, lo mismo hasta los conozco. No, bueno, es un grupo que se llamaba Los Desheredados. Sí. Y bueno, pues sí, que era un grupo... Bueno, pues así un rollo tipo... Tequila. Lo que estabas poniendo antes, ¿sí? doble, sí, como tipo sí. los cigarros, así de ese rollo, así un poco incluso algunas platero, no sé, tenía ese rollo y tal, y ya estuvimos, la verdad es que tocamos por España bastantes bolos, hicimos dos discos que están en Spotify, y nada, pues muy bien, la verdad, que estuvo muy gracioso y estuvo María de corista, sí, efectivamente. Oye, una preguntita, sobre todo, y antes de que, porque también tenemos las otras bandas que nos están esperando, pero todavía vamos a sacaros jugo y vamos a escuchar más musiquita. Pero oye, ¿quién lleva las riendas también a nivel de composición? Yo no sé si es él, como antes me decíais, a la hora, ¿metéis vosotras composición, letras? Yo no sé, porque yo entiendo que tú, siendo de, no siendo española, tendrás más facilidad a la hora de meter en inglés, ¿no? Que eso, los españoles, por mucho que queramos aprender inglés, nos sale como patacho u otras cosas de estas. Nos sale muy mal, ¿eh? O sea que, dime, ¿cómo, quién lleva las letras, por ejemplo? Yo creo que eso es, ha sido una colaboración entre nosotros también. No solo he sido yo en el tema de inglés. Pero tú entiendo que has metido para adaptar las letras en tu idioma, en inglés, para que queden bien y suenen bien y estén correctas. Sí. Correcto, sí. Joder. Sí. Bueno, entiendo que la mano derecha en ese sentido de adaptar las letras al inglés, ¿no? Perfecto, ella, ¿no? Es una maravilla, sí, sí. Y ella también ha escrito letras completas. Yo aquí al final hay algunas letras que son de María, otras que son de Cristén y otras que son de los tres, pero mía ninguna, vamos. Bueno, y qué, bueno, mira, a vosotras, ¿qué os interesa o qué se plasma en las letras? Para los que tenemos poca idea de inglés, ¿qué plasmáis en las letras? Cristén. Venga, Cristel, ¿qué plasmas en tus letras o de qué hablan tus letras? De muchas cosas, de quererte a ti mismo a tope, de no hacer caso a lo que digan lo demás de ti. Va de eso, los derechos de los mujeres. De las mujeres, ¿no? Pero no solo eso, hay una canción que se llama I Need, que se trata de eso, pero también se trata de las personas que hoy en día, y los niños en todo el mundo que no tienen tampoco derechos que deberían de tener. Bueno, la verdad es que eso pone, hostia, pone la piel de gallina. Bueno, has mencionado el derecho de las mujeres. Yo siempre, muchas veces aquí hablamos de la visibilidad que debéis tener las mujeres, por lo menos en el mundo de la música, que yo creo que no tenéis la visibilidad que debéis tener bueno, pasa en todos los sectores al final. Sí, pasa en todos los sectores. Yo no sé si vosotras en ese sentido habéis tenido problemas o habéis visto que no hay tanta visibilidad o la gente os hace, entre comillas, de menos. No sé, ¿cómo lo habéis tenido? En realidad en la música no, sí que es verdad que hay muchos perfiles femeninos, mucho menos que masculinos, eso es así, pero no hemos tenido problemas o la gente le ha chocado, es más, todo lo contrario, no. Uh-huh. Pero tienes razón, o sea, en la industria musical, igual que la cinematográfica, en realidad el mundo de la cultura, muchísimos menos. Sí, bueno, por desgracia yo siempre digo esto, hay muchísimas mujeres, o sea, en todos los terrenos musicales, en todos, ya sea de hard rock, ya sea de punk, ya sea de heavy, ya sea de un montón de cosas, pero es verdad que no tenéis tanta visibilidad como deberíais tener. Sí, bueno, la verdad es que se nos ponen los pelos como escarpias. Bueno, vamos a repetir, chicas, los conciertos que podemos ver. Venga, porque habéis dicho de Valladolid, no sé si hay más conciertos para poder veros. ¿En Madrid? Bueno, estamos deseando que vengáis a Valladolid, pero quien no pueda venir a Valladolid puede venir a Sala Tribueñe, puede venir a... todavía es que estamos cerrando la sala en junio, no os puedo decir fecha. Sí, finales de junio, muy probable toquemos o bien en el Siroco o bien en el Contraclub, así que si nos seguís en las redes vais a poder ver esa fecha que va a ser a finales de junio. Y luego también efectivamente con el Teatro Tribueñe es probable que cerremos otra fecha también, pues eso, a principios de junio o por ahí. Así que todo el mundo pendientes de Instagram. Bueno, hay que decir que tú estás compaginando que tú vas a ser mamá. O sea que... Sí, ya no lo puedo evitar, me está chocando el micrófono con el bombo. Entiendo que también es verdad que habrá que esperar a que seas mamá, por lo menos si que estés con el nene, ¿no? Bueno, o nena. No, es que vas a alucinar, pero es que salgo de cuentas la semana que viene. Entonces, voy a tener al bebé y enseguida me voy a Valladolid a hacer el bolo. Bueno, en otro rollo de banda de sonido, estaba la banda Baboon Show, que la cantante guitarrista estaba embarazada y se hizo conciertos embarazada. Claro. O sea que, a ver, que estáis embarazadas, pero podéis hacer no cosas. No estamos enfermas. Claro, que esto parece que, bueno, es que está embarazada, no puede ya ni subirse a un escenario. A ver, ojo, que es que en la sala Clamores estaba el Sodón de la Clamores y ahí estaba María con un pedazo de bombo y se hizo un concierto de hora y media a tope. O sea, que, ojo, con el asunto. Bueno, la verdad es que ahí ya tenemos está. Otro integrante más para dentro de unos meses. Bueno, yo la verdad es que tiene su mérito, evidentemente. Puedes hacer cosas y podéis hacer cosas a las mujeres, aunque estéis embarazadas, pero es verdad que también la cosa de que salgáis de cuentas, ahí está. Así que, bueno, tiene mucho mérito, ¿eh? Tiene pero mucho mérito. Bueno, la verdad es que vamos peladitos de tiempo. Chicas, Álvaro, daros las gracias de verdad por venir. Yo tengo ganas de veros, yo estoy ya con los pelos como escarpias. Daros la enhorabuena, de verdad, porque... Muchas gracias. Próximo concierto, estás invitado a venir. Yo voy de cabeza, El otro no nos pilló, bueno, Óscar se fue al vuestro, yo me fui a otro, nos desdoblamos ahí y lo pudimos hacer. Enhorabuena, de verdad. Gracias. Y nada, yo solamente de, pues nada, poder veros en directo, que hay muchísimas ganas, así que... Enhorabuena. Y bueno, ¿dónde pueden con la gente comprarse el CD y estas cosas y contactar con vosotros? Que me lío yo aquí a hablar y no... Si tecleáis en Google Milana Records, All Around Folks, o directamente Milana Records, ahí nos vais a ver y podéis comprar el CD. Pues fantástico. Vamos a terminar, vamos a escuchar un temita y que la gente lo disfrute. Y nada, que si no me enrollo yo como las persianas. Bien. Pues oye, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. No, pero escucha, que no tiene el disco, hay que traerse. Ya, vale, se lo traemos, ok. ¿Vale? Sí, ha sido un fallo mío. No, ya, no te preocupes, no pasa nada. No, pero es que nos hace ilusión que lo tengas. Yo, amor. Además, es que estamos en 12 minutos en el coche, o sea, que te lo traemos. Oye, vale. Y este complejo tan yo flipo. Ya, ya, ¿no? El disco, no, ¿qué es? Pues se lo ahí, diciendo. Mom says it's taking a risk. Es un local de ensayo, todos son locales de ensayo. Yet happily married to another man. My papa says, well, they won't do it again. It won't three times a charm. Wondering where we're gonna go from here. Will there be a next stop? Wondering where we're gonna go from here. The light, the lights dancing everywhere. Ooh, the light, the lights listening, listening. Could it be, yeah? Something old, something new, something borrowed, something blue. Something old, something new, something borrowed, something blue. Something old, something new, something borrowed, something blue. Something old, something new, and something borrowed, and something blue. Something old. Mama says it's taking a risk. My papa says he won't do it again. Wonder where we're gonna go from here. Will there be a next stop? Wondering where we're gonna go from here. Something old, something new, something borrowed, something blue. Something old, something new, something borrowed, something blue. Something old, something new, something borrowed, something blue. Something old, something new, something borrowed, something blue. Borrow something blue, something old. Ay, ay, ay, ay, ay, muy buena, muy buena, muy buena. Es otra vez Generación Suicida. Uf, la verdad es que vamos con una rapidez y una aceleración de tres pares de narices. También es verdad que los Álvaro Round the Falls son gente muy tranquilita a nivel musical, exquisita, acústica, que se disfruta una barbaridad. Pero luego ya, como hacemos el burro, nos metemos el disco de Caótico y ya pegamos el acelerón. Pero bueno, bueno, bueno, seguimos con nuestras bandas invitadas. Así que primero, hasta que vayamos preparando todos los tractos y todo este tipo de cosas, saludar a la gente de Palabras... Uy, que se me acopla, que se me acopla. Bueno, Palabras Necias, chicos, antes que nada, muchas gracias por venir, que se agradece que estéis aquí y vengáis con bártulos, guitarras y todo lo demás, ¿eh? Acercaos bien a los micros, ¿eh? Ahí, ahí, ahí, ahí. Bueno, hay que decir, aunque ahora ponemos un poquito de música para que la gente vaya escuchando y tal, para entrar en calor, pero bueno, venís con nuevo disco. Me imagino que como niño pequeño, cuando viene, llega el Día de los Reyes, se levanta y ve toda la mesa de regalos, ¿no? Así es, así es. Bueno, coméntame, ¿quiénes sois vosotros? Venga, presentaros y estas cosas para que la gente os conozca. ¿Qué hacéis? ¿Qué no hacéis en la banda? Aunque yo aquí hay uno que le conozco, pero bueno, decidme, ¿qué hacéis en la banda cada uno? Venga. Bueno, pues yo soy Jesús Quechu y soy guitarra y voz de Palabras Necias. Buenos días, buenas tardes ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Juanjo, batería. Y yo soy Iván, guitarra. Toma ya, toma ya. Bueno, vamos a poner un poquito, que suene un poquito de música. Vamos a ver que no nos falle la técnica. Y ahora nos metemos de dentro ya a gañote. Genial. Bueno, seguimos ahí, ahí, guitarras, ahí están sonando palabras necias. Y bueno, antes que nada, yo creo que ya lo estábamos... ¡Ay, qué sé, madre mía, que se nos cuadra! Bueno, antes lo estábamos hablando fuera de micrófono y estas cosas, que me estaba diciendo Jesús, joder, es que aquí Javi nos mete una caña, la verdad es que lo hace bien el hombre, pero hostia, cómo nos mete caña. Vamos a ver, ¿quién es ese Javi? Que tú y yo lo conocemos, pero habrá gente que dirá, ¿quién es ese Javi? Venga, cuéntanos. Bueno, pues Javi, para empezar, es cantante y bajista del grupo Nadie con Y, y luego él aparte tiene los estudios de La Caverna ahí en Leganés, que es donde somos nosotros. Y bueno, pues últimamente está grabando así a todos los grupos de rock de Madrid, ¿no? Pues nos ha grabado a nosotros, ha grabado a Yo No Las Conozco, Cableados, vamos, todos los grupos así de la escena últimamente pasan por ahí, vamos. Hay hostias últimamente para poder grabar ahí. ¿Y cómo surge, o teníais muy claro que Javi tenía que grabar vuestro disco para... Entiendo que por el sonido a Javi le conocéis, pero ¿lo teníais muy claro? Es decir, ¿es el único que va a entender cómo queremos sonar? Sí, bueno, un poco es eso. Hicimos el primer disco más o menos editado con la formación que tenemos ahora con él y salimos súper contentos y... buscó justo el sonido que queríamos y la verdad que en este último disco hemos sido decididos a hacerlo con él, porque aparte de que es una persona muy agradable y se trabaja muy bien con él, y que nos busca también el sonidito, nos ayuda a la hora de esos rematitos finales que tenemos, que al final cuando creas una canción pero tienes que moldearla, y él para eso Sí. Es una máquina. Claro, lo que pasa es que sí que hay que decir que lo estábamos comentando, que Javi exprime. ¿En qué os ha exprimido a cada uno de vosotros? Sí, ya. Como dice Juanjo, ya con el otro disco ya tuvimos la experiencia con él de. Pues eso, de. Te da ideas, de, o te dice, sí. Oye, en esta canción a lo mejor puedo meter aquí, o en la guitarra, ¿ves? O en la batería a lo mejor puedo meter aquí un redoble de no sé qué. Te da ideas y te. Al final rehaces un poco la canción a mejorarla. O sea, llevas con la idea inicial de la canción, pero te exprime un poquito. Claro, más, y te dice, sácalo un poquito. Sí, más. O sea, no se limita a darle a grabar y hacer lo que. Claro, no, bueno, yo entiendo que Javi, que es además cantante también, me imagino que a ti, Jesús, te habrá metido también caña, especialmente tú que te encargas de la voz, ¿no? ¿En qué te ha metido caña? A mí por partida doble. Primero para grabar la guitarra y luego las voces, pues te hace repetir las tomas hasta que quedan perfectas, vamos. No, ya, ¿eh? no sales de ahí, de la caverna, sin que él haya abordado. Entonces, o sea, pero claro, luego el sonido, pues. Hombre, el sonido se nota, ¿eh? Yo creo que el sonido se nota y la parte de la voz, ¿eh? A ver, que evidentemente que esto tiene que tener la materia prima, ¿no? Pero evidentemente ahí está, si no, no saldría para adelante. Pero fíjate que me estabais diciendo que habéis repetido respecto al anterior disco, pero ¿qué habéis evolucionado o habéis sacado, no sé si mejor o habéis mejorado, habéis evolucionado? ¿Qué diferencias hay entre un disco y otro? Pues bueno, este igual es más cañero todavía que el anterior. Que el anterior ya era cañero, pero bueno, este como la primera canción que has puesto, ¿no? La del bosque tras el árbol, ¿no? Que es una canción así que tiene un riff súper gordo. Y aunque bueno, luego hay de todo. Luego dentro del rock nos gusta variar mucho, ¿no? Luego las hay más lentitas como 13 o más rock and rolleras, más. No, no nos gusta quedarnos solo en. Las hay otras más puncarras, no sé. Nos gusta evolucionar, no volver a hacer lo mismo. Pero veo que tenéis bastante gustos musicales diferentes, ¿no? Porque uno escuchando el disco, lo que tú dices, variáis de palo, evidentemente dentro del rock, ¿no? Eso es. Pero ¿quién lleva a lo mejor las riendas en este sentido? No sé si teníais claro meter este sonido, este otro, más tranquilita, menos tranquilita, más punk. ¿Lo teníais claro? ¿Quién lleva las riendas en ese aspecto? Bueno, al final, Ketchu, como es el que trata las letras, pues al final luego vamos moldeando lo que es toda la canción, lo que es la música, la vamos un poco moldeando y siempre, como nos pasó en este disco, a última hora cambiamos un ritmo de batería porque parece que pega un poco más, un poquito más modernito y más de día a día. Y bueno, la verdad que al final se nota un poco el esfuerzo que hemos hecho tanto Javi como nosotros a la hora de grabar. De repetir muchos tuntupa, que saliera bien. Y de decir, madre mía, parece. Es que una vez que te metes en el estudio parece mentira, pero los nervios te cogen, ¿eh? Se cogen, hombre, es que no es nada fácil. ¿Qué os gusta especialmente de este disco? Ya que hablamos de los nervios, ¿qué os gusta especialmente de este disco? No te voy a preguntar qué te ha puesto a ti más nervioso de este disco, ¿eh? Pero bueno, también te lo puedo preguntar, ¿no? Pero ¿qué te gusta más de este disco? Bueno, a mí me gusta este disco, que es muy variado a la hora de lo que son las melodías. Empezamos muy fuerte y acabamos muy despacito. Y bueno, tenemos una canción muy entrañable porque como está hecho en pandemia, que todo esto hemos sufrido todos, hay la última canción que es un poco dedicada a ella. Y la verdad es que, oye, pues es bastante emotiva porque todo lo hemos pasado bastante mal en este aspecto. Totalmente. Comentadme un poco, evidentemente ya lo has comentado, grabar en pandemia. Esto lo teníais preparado, no sé si antes de la pandemia o lo habéis estado currando durante la pandemia, Jesús. No, pues justo íbamos a haber entrado a grabar en abril de 2020, pero claro, estalló todo y pues todo se tuvo que retrasar un año. Entonces, bueno, digamos que las seis primeras canciones del disco sí que las teníamos ya compuestas y preparadas antes de la pandemia, y luego la séptima, que es de la que habla Juanjo, que es la de Igual de Lejos, que al final la que ha dado título al disco, ¿no? Y bueno, y un poco el concepto de todo. Esa ya sí que me comentaron estos: oye, tronco, pues podíamos hacer una canción hablando de todo lo que ha pasado, ¿no? Y esa, de hecho, le mandé una maqueta que hice yo rápida en casa, pero como tres días antes de entrar a estudio, y esa sí que la terminamos de componer y arreglar dentro del estudio ya. Hostia, o sea, veo que además vais dando caña y acelerando, ¿no? Y acelerando. Ahí sí que nos metió caña Javi también, como decías, de la composición y de, pues, de terminar la canción allí directamente en el estudio. última hora, vamos. Oye, yo tengo claro, evidentemente, que la música es lo principal, pero yo tengo que reconocer que cuando vi el disco, abrí el sobre que llegó a mi casa y vi el disco, hostia, y empecé a mirar la portada y digo, hostia. Es bonito, ¿no? Comentadme un poquito, porque muchos grupos de punk, rock más urbano, no sé yo si se ponen este tipo de portada. Comentadme un poquito. Sí, venga, ¿cómo surge esta idea de portada y qué idea tiene? Porque la verdad, a mí me mola mucho, ¿eh? Al igual que la contraportada y por aquí hay alguna cosita más. Bueno, pues esto surgió un poco la idea de, bueno, hay que agradecerle a Sergio el Turrón, que fue participante también del grupo para las Neces antiguamente, que se vuelca con nosotros y es un gusto de persona. Así que le dijimos un poco de decir, mira, ¿por qué no haces un collage de todas las canciones en la portada? Y la verdad que si os fijáis, pues bueno, al final tiene un detallito de cada canción y eso al final compone esa portada, que la verdad que se le ha currado mucho porque y sigue siendo el mismo estilo, que porque él nos ha hecho siempre las portadas de los discos, entonces sigue teniendo su mismo estilo. Y la verdad que se la curra mucho y es muy bonita, la verdad. Oye, yo tengo que reconocer que él llama mucho la atención, es muy bonita, pero oye, que al fin y al cabo también esto se trata de que también la portada enganche, ¿no, Jesús? Sí, sí. Claro, ¿no? Claro, sí, o sea, el Turrón es muy original y nos hizo dos propuestas, de hecho, la que fue al final a la portada, que como dice Juanjo, es un collage, tiene un elemento de cada canción, ¿no?, que hay que buscar un poco qué es de cada cosa. Bueno, esto en vinilo ya sería la hostia, ¿no? Ojalá, vamos a lanzar, oye. Sí, no, nos encantaría, de hecho, sacar los tres discos que tenemos en vinilo, pero bueno. Toma ya, paso por paso, de momento los hemos sacado en formato vino. Hemos sacado una botella de vino tinto que está muy rico, con las portadas de los tres discos. Eso está muy bien. El vinilo algún día también llegará. Sí. Bueno, a ver si hay suerte. Oye, yo los que somos devoradores de vinilo, la verdad es que nos mola. O sea que no nos vamos a quejar. Bueno, yo sé que habéis venido aquí con todos los instrumentos y estas cosas. Si os parece, vamos a preparar, ponemos un temita, elegidme un tema para pinchar y así os preparáis y todo este tipo de historias. Venga, ¿qué tema quieres que pinchemos? Venga, pues ponemos la última, que de la que más hemos hablado, y así la escucha la gente. La de las 7, igual de lejos. Igual de lejos, que como has dicho, la que más toca la fibra, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a pincharla, pero antes de pincharla, hay que no se me olvide, ¿hay algún concierto a la vista? Bueno, tenemos ahora confirmado el 7 de julio en mi pueblo, en Puerto San Vicente, Toledo, junto a otro grupo de aquí de Madrid que se llaman The Whoppers, que son de Parla, que el bajista también es de mi pueblo, colega mío, y era un festival que íbamos a haber hecho en 2020, que también se anuló por la pandemia, y lo vamos a retomar este año. Pues ahí está sonando el tema, y nada, y ahí vamos preparando. Seguimos en Generación Suicida. El fin del mundo llegó ya. No pudimos ni bailar. El silencio es sepulcral. Mis abrazos, ¿dónde están? Un cigarro en el balcón, viendo la vida pasar. La ambulancia viene y va. El aplauso en soledad. Esta es un jardín donde salgo a pasear. La ventana, un mirador y el ordenador, un bar. Lo que tengas que decir, mejor que lo sueltes ya. Es el principio del fin y ya nada será igual. Bueno, la verdad es que, como estaban comentando, canción intensa, ¿eh? Esta es de las que, evidentemente, uno no se queja, porque la verdad es que tiene calidad para desbordar. Pero bueno, tenemos ya la banda preparada y, como decíamos antes, intensa la canción. Y bueno, la verdad es que recordaros, Generación Suicida, ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas, mañana en Templaria Radio a las 8 de la tarde sonará el programa, y ya sabéis, 15 horas en Uruguay, y luego también el jueves de 18 a 20 horas sonará en Asalto Mata Radio Rock. Así que bueno, deciros que vamos, sí que es verdad que, como os he dicho, que vamos con retraso, pero el programa lo alargaremos un poquito más porque todavía nos queda una banda, que es El Señor Que Te Molesta. Así que bueno, antes que nada, chicos, gracias de verdad otra vez más por venir y por estar ahí con todos los bártulos. Canción, como decía, intensa, como mínimo, y no lo digo en el sentido malo, Estas canciones a uno le rompen por dentro, ¿no? Sí, bueno, son, al final son demonios que te ayudan a sacar, ¿no?, las canciones. Bueno, ahí está, yo tengo que darle enhorabuena. Son canciones que a uno le dejan ahí y le remueven, ¿no? Y le remueven bastante, pero hostia, sí, le ponen uno los pelos como escarpias. Bueno, ¿qué vais a tocarnos? Venga, ¿qué vais ahí a darle? Pues vamos a tocar El Mundo, que es también del nuevo disco, el tercer corte. Y nada, pues esperemos que guste. Pues nada, nos gustará, así que venga, dadle caña. Paramos, el mundo seguirá girando, pero el mío se acaba. Si ya no hay más riscos, el mundo seguirá girando, pero el mío se acaba. Si Ronda nos duele, el mundo seguirá girando, pero el mío se acaba. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. En un tren hay alguien pidiendo, cada vez que tiro basura hay alguien buscando, en cada cajero que paso hay alguien durmiendo, en cada semáforo hay alguien limpiando. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Son ellos, la siguen matando. Habrá que cambiarlo. El plástico que ahoga los mares sigue aumentando. Habrá que cambiarlo. Se ofrecen consumo que explota, mata y degrada. Dale esta patada. La revolución será verde y morada. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Bueno, bueno, la verdad es que me dejáis un poco los pelos como escarpias. Yo no sé si este, tengo que daros las gracias, pero comentaros, ¿este formato acústico lo soléis hacer a menudo? ¿Os gusta el formato acústico? Porque además vosotros dais caña. O sea que, comentadme un poquito sobre este formato acústico. Sí, bueno, cuando hacemos así promo en la radio sí que nos gusta, ¿no? Pues ya que vas a hablar, te cuesta igual cogerte la guitarra al hombro y tocarte un par de temas y pues la gente lo agradece y nosotros también. Oye, pero ¿y no os lo planteáis a lo mejor al margen de sacarlo más de radios? Porque la verdad es que este formato acústico, uno lo está escuchando y a uno le engancha, sin menospreciar lo eléctrico, ¿eh? Y yo tengo especial predilección por el acústico, ¿eh? Sí, sí. Luego también hay una librería ahí de Leganés, la Libre de Barrio, que tiene salón de actos, que de hecho es donde estuvimos presentando el disco en febrero. Y ahí normalmente por época navideña hacemos un acústico, así nos preparamos 10, 12 temas, vemos los que más cuadran en el formato. Y sí, sí, nos encanta el formato, ¿no? Nuestra generación ha crecido con el Unplugged in New York de Nirvana y esos Unplugged que te encantaban, y es un formato que nos gusta, vamos, que no necesitamos en absoluto. Bueno, yo no sé si para tocar la batería uno le aunque lo disfruta, le apetece más darle caña. Esto es como subirte a una Vespino o subirte a una Harley, ¿no? Es un poco... Y bueno, el cajón, la verdad que, oye, es muy flamenco, pero para hacer rock, la verdad que sí, que queda muy bien. Y oye, lo único que, bueno, pues yo como soy amante de la batería, pues a mí cuando me dicen, ¿hacemos acústico? Bueno. bueno. No queréis cargar, ¿eh? Pero bueno, a la radio no se va a traer la batería, evidentemente. Bueno, aquí programa los conciertos sí que los toca con la batería. Aquí hay batería. Para la siguiente ya lo sabemos. Aquí hay batería que nos la ha dejado nuestro querido Grass de Boicot, o sea que ahí está la batería, o sea que, pero no la mires. Que no. Que Gran nos dice, ni la toquéis, ni la toquéis, Bueno, chicos, para ir terminando, sobre todo, formas de contactar con vosotros y otra vez, próximos conciertos donde la gente pueda hacerse con el disco y este tipo de cosas, venga. Sí, venga, pues nos tenéis en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, buscáis Palabras Necias Rock, ahí estamos. palabrasneciasrock@gmail.com si queréis contactar con nosotros por mail. El disco lo tenéis, todos los discos en todas las plataformas, en iTunes, Spotify, etc, YouTube. Y luego si lo queréis en formato físico, tanto el disco como el vino, pues nos contactáis de forma directa por mail o por las redes y os lo enviamos acá. Primero que coja la música, luego también el vino, que es complemento, pero primero que coja la música, porque a ver, que el vino está bien, bueno, conciertos, ¿hay alguno más? Sí, el 7 de julio en Puerto San Vicente Toledo. Perfecto. Pues chicos, muchísimas gracias de verdad por venir. Es un placer y nada, pues nada, ya ganas de poder veros en directo, así que estaremos ahí atentos para fechas que haya para Madrid, porque Madrid tenemos que esperar, ¿no? Sí, de momento sí, según están las cosas están en el aire, pero te mantendremos informado, Charlie. Bueno, perfecto, pues nada, seguimos, ¡vamos caña! El tiempo pasado nunca pudo ser peor. El tiempo futuro a ese lo quiero ver yo. Dicen que la cárcel está llena de cojos. A los mentirosos ni los miran de reojo. Para la entrevista he de ponerme guapo. Vestirme de gala, quitarme estos trapos. Dicen que los gatos ya no visten a rayas. Los que más estafan con traje y corbata. Salala. Salala. pase si quieres el tajo. Agacha la cabeza, no cojas atajos. Los atracadores ya no se disfrazan. Los que más engañan con traje y corbata. Salala. Bueno, corto la canción, pero que no cunda el pánico, ¿eh? Que no cunda el pánico, que ahora pondremos más canciones enteras y este tipo de cosas. Bueno, yo tengo que decir antes que presentar a la banda, que la tengo aquí a los cuatro aquí colocados en la mesa, yo tengo que decir que yo tengo que agradecer a, sobre todo al Indio, el descubrimiento de muchas bandas, ¿no? Y muchas bandas en directo, uno que ha ido habitualmente al Gruta 77 y estas cosas. Pero concretamente con esta banda, el Indio me estaba dando la turra. Me decía, Charlie, que te va a molar, que son la mejor banda que he descubierto en no sé cuánto tiempo, no sé qué. Y yo, bueno, Indio, vale, no te preocupes que la escucharé. Oye, Charlie, qué buena banda, que te va a gustar, que te va a gustar. Y hasta que la escuché. Bueno, el señor que te molesta. Antes que nada, vamos a ver si no funciona bien la técnica, ¿no? Ahí, daros las gracias a los cuatro por venir, ¿eh? Se agradece una barbaridad, ¿eh? Buenos días, Charlie. Buenos días. Gracias a ti por traernos. Muchas ganas de ir a un estudio, hacer una entrevista física, que casi todas las entrevistas que hemos hecho las hemos hecho de manera telemática y es una manera muchísimo más fría. Y no mola tanto. La verdad es que estamos aquí un poco alucinando con todo, ¿no? Bueno, hay que decir que sí. Bueno, me encanta que vengáis y que todas las bandas están alucinando con los estudios. Pero bueno, vamos a recordar que estáis escuchando Generación Suicida todos los domingos de 12 a 14 horas. Hoy estaremos un poquito más. Podemos ir a un retraso con alguna de las bandas, porque evidentemente algunas veces los coches fallan y este tipo de cosas. Pero seguimos. Y bueno, ya sabéis, en Revir Radio, Revir Rock Studios, de domingos de 12 a 14 horas. Luego mañana lunes podréis escuchar el programa en Templaria Radio, en la web, a las 8 de la tarde, 15 horas en Uruguay. Y luego también el jueves lo volveréis a escuchar a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Luego ya tendréis que esperar pues un par de horitas más, pues al viernes, para volver a escuchar el podcast. Bueno, antes que nada, como decíamos, el señor que te molesta, vamos a dar la parte publicitaria primero que interesa. ¿Cuándo hay concierto de la banda? Que lo tenemos ya, aquí. Bueno, pues os queríamos, y de hecho venimos a esto, a comentaros que el día 9 de abril vamos a celebrar nuestro tradicional concierto del caballo, que se celebra este año por primera vez. Y nos vamos a traer a un grupo de Barcelona, que son cojonudos, se llaman Los Cuatro Señores, y vamos a hacer un concierto en el Rock Palace a las 9 de la noche. Vengan comidos, porque luego se ponen ustedes a beber y a ver cómo acaba la situación, ¿eh? Bueno, oye, yo el Rock Palace me encanta, Indio, ya te... Esta vez no están en el Gruta. Bueno, la verdad es que hay que descansar del Gruta, ¿no? Hay que descansar del Gruta. A Indio le queremos mucho, pero el Rock Palace, oye, también... Hay que probar otras comidas también. O sea, nosotros, Indio, adoramos al Indio y lo que nos diga el Indio va a misa. Pero también hay que ir a otros sitios. Bueno, pero tanto comer del Indio no, ¿eh? Que suena... Bueno, presentaros al resto de banda, porque yo a él le conozco, pero a vosotros no os conozco ni físicamente, así que venga, presentaros quiénes soy y este tipo de cosas. Bueno, yo soy Yago, que aquí estoy armado con el bajo, y bueno, y ustedes. Y por ahí está el caballo, además, ¿eh? Yo me llamo Quique, aparte de caballo llegué al refuerzo hace unos meses y tan contento de haber caído de pie aquí. Toma ya, o sea. Yo soy el otro, el que cambia la bombilla dándole la vuelta a la silla. Sujetando la bombilla y dándole la vuelta a la silla. Soy el batería del señor que te molesta. Me llamo Pedro Avilés, pero todo el mundo me llama el Pera. Bien. Bueno, ya antes que nada, que ya lo estaba diciendo Quique, nuevo, el recién llegado, entonces... El recién llegado, Quique, sí, es el nuevo. Y como es el nuevo, pues tiene que conducir y hacer un montón de cosas que a lo mejor... ¿Y de caballo, señor? Sí, y de caballo, sí. Cuando ponerse la careta de caballo, pues él es el caballo. Bueno, a veces somos otros los caballos. Sí, el caballo somos todos. El caballo somos todos. Ahí. Recuerden, problemas con el caballo, vengan a vernos al Rock Palace el día 9 de abril. Si tienen problemas con el caballo, nosotros los resolvemos. A las 9 de la noche con los... A 9, aunque llueva. Aunque llueva. Si llueve, con más razón, porque dentro no te mojas. Ahí está. Carlos ha dicho que viene. Además. Es donde aparcar el caballo, porque claro, si fuera se van a mojar. No, van a dejar ahí unas. El caballo va adentro. Oye, ¿cómo llegas tú a este Mare Magnum y esta locura de el señor que te molesta? A ver, ¿cómo llegas? Pues siendo un fans. Oh, qué bonito, ¿no? Eso, bueno, ¿y admitís a un fan que entre en la banda? Esto no es serio, ¿no? Es que no sabíamos lo que era un fan. Entonces se puso delante de la puerta y dijo, oye, miren, que si ustedes tienen aquí algo de empleo. Y bueno, el CP funciona, la obra social también. Tenemos una baja de guitarrista, porque la guitarra la toco yo y no sé tocarla. Pues dijimos, bueno, venga, pues sí, si sabes tocar la guitarra, tócala tú. Sí, que cobramos una subvención del proyecto Hombre por tenerle... No por él, sino por mí. Ay. Oye, sobre todo para que la gente ayuda. Luego hablaremos de la banda con la que compartís escenario y este tipo de cosas, que también yo tengo que recomendarla, bueno, ahora lo pincharemos. Pero, oye, comentadme un poquito, sobre todo para la gente que esté escuchando, ¿cómo se forma el señor que te molesta, esta locura que desde luego yo desde que os conozco, por lo visto, yo no os he visto parar, aunque conciertos no sé si ha habido muchos, pero como grupos, con la pandemia y todo esto, se jode un poco las cosas, ¿no? Bueno, nosotros salíamos de otras bandas, habíamos tocado, bueno, llevamos tocando desde hace mucho tiempo en unas u otras bandas, y bueno, creo que desde el 92 Yago debe estar tocando, sí, Vera claro desde que... el 92 o desde el 91, yo desde el 94, Quique, no sé, tú llevas desde el 96, o sea, llevamos tocando en muchas bandas durante mucho tiempo, hemos hecho muchas cosas, y llegado un momento dijimos, bueno, pues... ¿Y por qué nos habíamos separado de todo lo que hacíamos? Y en un momento dado, Pedro y yo tuvimos una conversación y me dijo, va, ¿por qué no quedamos y solo por hacer gimnasia? Ya lo llamábamos hacer karate, solo por sudar, vamos a un local de estos por horas y tocamos. Y entonces fuimos ahí y empezamos a tocar y grabamos con el puto móvil en el suelo lo que estábamos tocando. Quedan unos 40 minutos de grabación y hostia, 40 minutos. Chorradas. Uh-huh. O sea, teníamos una caja de cerveza y toda la tarde. O sea, no teníamos nada, pero nada. Y lo productivo de ir a un local por horas es que como pagas las horas, no paras de tocar, entonces pones el móvil en el suelo, pagas las horas y malo será que no toques 40 minutos. No llevábamos nada preparado, ni ninguna canción ni nada, pero lo grabamos y luego yo cogí, bueno, y Pedro y yo cogimos y dijimos, bueno, pues vamos a enseñárselo a Yago, que además de ser un excelente bajista, yo estoy orgulloso de que encima sea mi hermano. Sí, bueno, eso ya, entonces bueno, ya es la hostia, ¿no? Es un excelente bajista, es un excelente músico y un excelente productor. Sí, es un excelente de todo. Él ya había producido otros grupos, ya había hecho otras muchas cosas, entonces le llegamos con la grabación a él. Y bueno, ya... Que te diga él lo que... Bueno, o sea, que a ti te pasan el marrón, ¿no, Yago? Marrón no, me dijeron, oye, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Tú crees que se puede hacer algo? Y yo, sí, pero hay que empezar de cero. Así, directamente, ¿no? Sí. Si tenéis ganas de hacer, de perder un poco el tiempo, pues hacerlo, ¿no? Pero sí, y ahí empezamos a juntarnos los tres, a intentar, pues, perfilar algo que simplemente tenía el objetivo de colocar nuestra cabeza. Uh-huh. De decir, bueno, pues aparte de tener nuestros trabajos, nuestras cosas, pues tenemos un rato que tenemos para nosotros, para tocar en el local y estar contentos. Uh-huh. Y sentirnos de algún modo que estamos creando algo, que eso es una cosa muy buena para la cabeza. Es muy terapéutico, sí, es muy terapéutico y es muy recomendable. Oye, pero fíjate que a mí me gusta especialmente, evidentemente a nivel de traya, a nivel de música, de melodías, a mí la verdad es que me gusta mucho la banda, pero fíjate que yo no puedo... Me lo decía Lini antes de escuchar, escucha la banda, pero sí que es verdad que tenéis una marca propia, o por lo menos un sonido muy propio, aunque uno pueda decir esto suena aquí, por aquí o por allá, pero tú que estás ahí con el productor y te cae el marrón, ¿cómo lo haces? No sé si pasan este producto ya finiquitado. No, yo puse en práctica una idea que yo estaba barruntando en aquella época, que era convertir un bajo en una guitarra, es decir, duplicar una señal de un bajo. Uh-huh. De manera que tenerla en dos amplis, una con sonido de guitarra y otro con el sonido grave del bajo. Uh-huh. Y quería probarlo. Entonces me lo pusieron en bandeja y lo probamos así, y la verdad es que yo creo que eso tiene bastante culpa del sonido característico. O sea, uh-huh, se nota mucho que eso se nota. Sí, porque al final son esos riffs de que no tienen nada que ver nuestro grupo con Rage Against the Machine, pero una de las cosas que tiene ese tipo de música, Rage Against the Machine, sí, y otros grupos, es el riff de guitarra o acompañando el riff de bajo, que le da una potencia brutal. Entonces, Yago resolvió eso haciendo solo su magia. Claro, ¿en qué os ha metido más caña como productor o a nivel técnico? ¿En qué os ha metido más caña? Es saber tocar, en todo. Que toca la guitarra, que no tocas. Yago es una persona completamente necesaria, porque es la única persona que tira para adelante en el lado musical, de decir, oye, esto se tiene que sonar así, esto tiene que hacerse así y tal. Pero es que tú date cuenta que nosotros somos un grupo que está formado por un batería y tres bajistas. Pero nosotros venimos de grupos donde tocábamos el bajo. Hombre, Yago tiene mucha más digamos, proyección musical que nosotros, porque ha sido teclista, toca la guitarra, el tío sabe, sale, es músico. Y luego, pues yo soy un gilipollas, y luego Quique, pues el tío, pues es sociólogo, es que mírenle. Yo vine a regar la planta. Bueno, yo entiendo que Quique también, como no sé, evidentemente como loco por grabar algo también con la banda. Se vienen cositas. Bueno, aunque volvamos, vamos a repetir la fecha del concierto, pero dime, ¿cuándo se pueden volver a escuchar cositas nuevas? O... Pues hemos sacado, bueno, no lo hemos sacado todavía, pero hemos grabado 2 7 pulgadas, uno en solo nuestro, que se va a llamar Mel Gibson tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¡Toma ya! Y bueno, este estará editado antes de verano para poder ya tenerlo. Y luego hemos hecho una colaboración, un split, otro 7 pulgadas, que son 2 canciones nuestras y 2 canciones más, con un grupo semidesconocido que se llama Los Macarrones. Y ¡una barbaridad! ¡Es una barbaridad! Censura. No, de verdad. Macarrones, pero... Han tocado poco, son un grupo nuevo. Pero, yo entiendo que a ti, igual que siendo guitarrista tocando la guitarra, Andrés te caerá mal, ¿verdad? Andrés, a mí es que me cae especialmente mal. Hoy le hemos puesto antes a Los Macarrones y yo digo, bueno, hay que ponerlos, pero vamos, no, son muy malos, ¿eh? Pensé que son los vecinos, sí, al final son los vecinos, son los nuestros vecinos de local, o sea, el perro del canto. ¿Qué me dices? Hombre, sí, ¿son vuestros vecinos de local? Sí, prácticamente. Bueno, me imagino que como son tranquilitos y modositos, no harán nada, ¿no? Pues, coincidimos poco, la verdad. Claro, tenemos pellas y tal, pero ya lo veremos, ya solucionaremos. Bueno, la verdad es que bueno, y tendremos que esperar. Bueno, esto ya, Andrés, que tendréis que venir para el programa, ¿no? Vale, para presentar el split de las orejas venimos todos. Le vamos a tener de las orejas. Bueno, la verdad es que bueno, ya me estoy poniendo los dientes muy largos y como siempre, formato vinilo, ¿no? Todo vinilo. Sí. Qué buen gusto tenéis. Esto, vinilo era obligado, ¿no? Estas cosas, ¿no? Solo vinilo y total para nada. Bueno, en realidad sí, es un sueño cumplido. No, desde luego que sí. Es lo más. Ya tenemos el vinilo del LP y ahora queremos el vinilo del 7 pulgadas, de tener el single este. El siguiente paso es sacar un cassette, tío. Hostia, pues un cassette mola, un cassette mola, pero yo no sé si será más caro que sacar un vinilo, me da que sí, ¿no? Tal vez, ahora, mira lo que está pasando ahora con el tema de los vinilos. Se estaban manteniendo las fábricas a base de todo el underground, que sacaba las canciones en vinilo, o sea, los discos en vinilo, y ahora resulta que las multinacionales quieren sacar sus discos en vinilo y han... Y colapsado las fábricas y ahora las underground tienen que esperar 7 meses para sacar cualquier cosa. Y es, joder, chicos, os hemos dado de comer tiempo para que ahora encima te lleguen los otros y nosotros tengamos que ser los últimos de la fila. Es un poco siempre jodiendo. Sí, un poco jodido, ¿eh? Es un poco... Es así. Es ley de mercado. Sí, entiendo que es la ley del mercado, pero puedo decir... Pero es una mierda. Claro, ahí está. Es una mierda, es la ley de mercado, pero es ahí. Oye, vamos a volver a repetir sobre todo la fecha del concierto y sobre todo que me habléis de la banda que os acompaña, que, bueno, yo no la conocía y empecé a bichear por internet y estas cosas, y la verdad es que no suenan mal los muchachos, ¿eh? O sea que... Venga, vamos a decir la fecha. ¿No? Los chavalitos, ¿eh? Tienen un señority, un empaque así. Miren, es el 9 de abril en el Rock Palace, y los 4 señores, una banda formada por gente que ha participado en grandes grupos como Brighton 64, y el cantante es Manuel Crespo, que es un personaje increíble. O sea, escuchen sus canciones porque es que todo es brutal. Sí, otro escúchense, el disco se llama... no me acuerdo, porque se quedan las rampas. Antes que nada, ¿cómo entran ellos aquí a la palestra para tocar? No sé si ellos hablan con vosotros les tiráis de las orejas para que vengan aquí a Madrid. Bueno, nosotros en principio, siendo sinceros, íbamos a hacer este concierto con los Daltonics de Bilbao, que es otro grupo que nos encanta. Somos malos también, somos malos, ¿eh? Son malos. Es que la verdad es que... No tienen tablas. No, hay que decir que Bilbao, Euskal Herria en general, tiene también bandas muy malas, muy malas. Como la comida, es una basura. Es que hay gente que come mal y como comen mal... No, los Daltonics son fabulosos, es punk rock... El bueno. Y... Bueno, pero los Macarrones son peores, así que... ¿Qué le estamos dando a todos? Pero nos rodeamos de bandas malas para parecer buenos. Sí. La verdad es que nos estamos cagando. Que no tenemos más que juntarnos con bandazos para ser humillados públicamente. Pero bueno, el caso es que iba a ser con los Daltonics, pero sí, los Daltonics al final, el disco lo sacan en septiembre. Y entonces dijeron, joder, vamos a esperar a que salga el disco y hacemos ese concierto. Y dijimos, bueno, pero tenemos esta fecha. Y entonces dijimos, joder, ¿quién acaba de sacar un disco y son cojonudos? Los cuatro señores. De tu set pues, a las Ramblas. De tu set a las Ramblas. Bueno, perdón, Manuel, que se me ha olvidado el nombre. De tu set a las Ramblas. Escuchen De tu set a las Ramblas. Es un discazo, joder. Vamos a poner algo de ellos para que la gente lo escuche y lo disfrute, que mola muchísimo, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad es que absolutamente brutal. Estamos escuchando los cuatro señores, que como decíamos, gente muy poquito conocida. Y yo preguntaba, ¿esta gente ha venido a Madrid concretamente como los cuatro señores? Y yo creo que no han venido como los cuatro señores, ¿verdad? Pero lo que has puesto era los cuatro señeres, ¿no? No, sí. No, éramos nosotros. Oye, pues espérate, que me está fallando. No. Los cuatro señores suenan mejor. Nosotros somos cuatro señores. Nosotros somos cuatro señores. Espérate, que nos estábamos metiendo la gamba. Me cago en la leche. Vamos a ver. Tanto señor, pues te has hecho un lío. Es cierto que somos el señor que te molesta. Yo soy los cuatro señores. Ahora sí. Bueno, chicos, perdonadme, ¿eh? Hay que decir que estamos con los ojos para arriba y para abajo. Y esto no puede ser, ¿eh? Que me perdonen los cuatro señores, ¿eh? Al señor que te molesta, no vayáis a verles. Siempre fui perdiendo, pero ahora ya está bien. Porque sé lo que soy y también quién eres tú. Conozco mi camino y sé dónde llegará. Ya conozco mi camino y sé dónde llegará. Porque sé lo que soy. Estabas, no volviste a casa ayer. Dime quién te consuela, no quiero saber. ¿Con quién estabas? No volviste a casa ayer. Dime quién te consuela, porque no quiero saber. Yo sé lo que soy y esto siempre ha sido así. Siempre fui perdiendo, pero ahora ya está bien. Porque sé lo que soy y también quién eres tú. soy. Y esto siempre ha sido así. Siempre fui perdiendo, pero ahora ya está bien. Porque sé lo que soy. También quién eres tú. Conozco mi camino, sé dónde llegará. Ya conozco mi camino, sé dónde llegará. Porque sé lo que soy. Bueno, la verdad es que es fascinante. Ahora ya sí, sí. Ay, ay, ese caballo. Bueno, hay que decir a la gente problemas que... Problemas con el caballo. Vengan a vernos el 9 de abril. Bueno, lo que son ahora los cuatro señores que estarán con el señor que te molesta. Y, oye, yo creo que estábamos comentando además, oye, y que yo no lo sabía y tú me lo estabas diciendo que... Oye, un programa de radio, que hay un locutor en las filas aquí de la banda de los cuatro señores. Estas cosas son muy... Yo no lo sabía, ¿eh? Es una barbaridad, porque Manuel Crespo es el conductor del programa... Lurrita Muerto, de Radio Castelldefels. Que escucho yo el programa, ¿eh? Cuando, y no lo sabía, ¿eh? Cuando, o sea, esto es... Cuando Manuel te manda una nota de voz, parece que te ha llamado Luis del Olmo. Hola, Alex, tal, es que dices, joder, tío. Bueno, la verdad es que nota mucho que tiene una tiene mucha empaque, mucha tabla, mucho empaque. Nosotros quedamos peor. Bueno, la verdad es que hay que decir que yo, la verdad es que escucho el programa, lo he escuchado, pero no caía, lo cual muy grave por mi parte, ¿eh? Espero que si me estés escuchando, que no te enfades conmigo, ¿eh? A ver si cuando vaya al Rospala me va a dar en el coco y estas cosas, ¿eh? Nada, duelo a muerte, no a siete pasos entre Carlos Troncón. Yo voy a señalarte en cuanto entres por la puerta. Pero no por nada. Bueno, y le estábamos diciendo que además que tienen también el buen gusto como vosotros de sacarlo en vinilo, además, ¿eh? Bueno. Buen gusto, que esto es una exquisitez, ¿eh? Hay que hacer las cosas bonitas y duraderas. Bien. Bueno. De mil millones de años, cuando lleguen los extraterrestres y solo tengan tocadiscos, que solo podrán poner discos de vinilo. Claro. Internet habrá caído, porque son extraterrestres. Pero seguro que tienen tocadiscos. Claro, sí, porque el CD, a ver, está bien, pero realmente esto muchas veces se utiliza como posavasos, ¿no? Bueno, eso sí, es cierto, pero... Es además, en prevención de lo que pueda pasar ahora con una posible guerra mundial termonuclear, ya que con un pulso electromagnético todo aparato que use el electromagnetismo para comunicarse se va a tomar por culo. Entonces, claro. Los vinilos, solo vas a poder escuchar música en vinilo. No, ni Spotify, ni CD, ni Bandcamp, nada. Solo vinilo. Pero no queremos por cucarachas y vinilos. Pero hay una cosa, que obligado lo teníais que sacar también esto en CD, que no sé si es solamente... Uy, se me va la capa. Bueno. Obligado también sacarlo en CD, aunque... Cargamos. Sí, tardamos en hacerlo. Sí. De hecho, Manuel, que es el... Pues nuestro, el capo, ¿no? Nuestro capo. El capo de mafia. El señor que nos molesta. A mí también es un señor que me molesta, ¿eh? A mí no me cae tampoco bien, ¿eh? El señorito Manuel. Pues al principio se sacaba solo en vinilo, pero Manuel llegó y dijo un día: chicos, si queréis mandar a radios... Pocos platos veo yo puestos allí, así que mandárselo en CD. Así que hicimos una tirada en CD y hay algunos en CD. Eso sí, hay pocos. Eso luego, mirarlo bien, porque a lo mejor dentro de tiempo vale pasta. Porque nosotros una mierda, pero Quique creo que en algún momento entrará en U2. Oye, pero, tío, eso no se puede decir, joder. Oye, pues trámite. Ahora bueno, se va a enfadar contigo. Pues ahora en cuanto terminemos tendré que pedirle que me firme el disco y que ponga como futuro miembro de Tacolar. Yo le cortaría un mechón de pelo también. Así, y lo vamos a poner aquí en el estudio, enmarcado y estas cosas, ¿no? La verdad es que. Oye, a mí me gusta muchísimo este humor que tenéis, ¿eh? Yo, luego volvemos a repetir la fecha de concierto y tal, pero oye, a mí me encanta el humor que tenéis. Yo reconozco que cuando, antes de tener el disco, de que el indio me informara todo este tipo de cosas, yo veía este cartel en las redes sociales, buena idea, idiota, y veía ahí disparando con un plátano. Y yo decía, ¿qué cojones es esto? A ver, ¿de dónde salen todas estas ideas que a mí me parecen maravillosas? Ya está señalándote, ¿eh? No. A ver, que son ideas cojonudísimas. Yo creo que esto engancha más no poder, ¿no? Pero ¿de dónde sale todo esto? Bueno, quería hacer el Sgt. Pepper de los Beatles. Pero me salió el Harry Callahan de Dandy Warhol. Sí, el Harry Callahan de Dandy Warhol. De Las Palmas. No, pues a ver, nosotros es que somos así. Somos así, es que tampoco puedo decir más que eso. Hombre, yo entiendo que es espontáneo, ¿no? A ver, yo entiendo que es algo como muy espontáneo. Pero a la vez, a ver, está mal hablar de esta parte como más aquí publicitaria, pero cosas claras. Si sacas un disco o sacas cualquier cosa, necesitas llamar la atención, necesitas llamarla claro. De algún modo. Entonces, nosotros utilizamos mucho el humor para hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos dedicamos a hacer vídeos, haciendo cosas raras, hacemos lo de los problemas con el caballo, que es la mejor, yo creo que es la mejor promoción que se ha hecho para un puto concierto que se ha hecho en los últimos 5 años. O hacemos cosas así porque es muy divertido y porque, en el fondo, tu atención, la atención que tenemos ahora de la gente es muy breve. Nosotros sabemos tocar, pero si solo sabiendo tocar, la gente no nos hace ni puto caso. Y no nos ha hecho ni puto caso y lo demuestra que llevamos tocando desde el 94. Todo esto tiene una explicación y es que en realidad te tomas 2 o 3 cervezas, que es para lo que tocamos, para quedar a tomarnos unas cervezas. Y hace 20 años o hace 30 años, en los 90, te tomabas unas cervezas, tenías unas ideas súper gilipollas y no llegaban a ningún sitio porque era muy caro plasmarlas. Ahora haces exactamente lo mismo, pero coges el teléfono. Claro. Alex es Alex es al marketing del señor que te molesta, lo que yo hago es a la música del señor que te molesta. Pero bueno, la verdad es que os habéis juntado. Esto es por departamentos. Eso está muy bien, está muy bien. Oye, pero oye, ¿y qué tenéis contra Beck? Porque no tenemos nada contra él. Tenemos algo en contra de la que gente. Se quede él, sí. A ver, claro, que claro. A mí yo cuando vi también la pegatina, yo dije, hostia, y esto, a mí no mola mucho, ¿eh? A mí Beck mola mucho, pero la gente que se cree Beck no mola nada. Claro, o sea, es el tío ese que siempre toca por encima de sus posibilidades. Eso es. Vamos a hablar de eso, de por encima de sus posibilidades. Uno tú, Yago, porque es que vas. Habla tú de Willy. Habla tú. Mi hijo está mal. ¿Qué dijo Willy? Willy, que ya saben ustedes que es el maravilloso bajista de los ilegales. Nosotros, Pedro y yo, tuvimos la oportunidad de que nos produjera una maqueta. Y creo que fueron, no sé si fueron 4 temas o así. Y el primero, lo primero que hizo nada más llegar al local con nosotros fue decir: Tú ahora no tocas. Fue restar cosas. Es decir, hay que tocar por debajo de lo que uno es capaz de tocar para asegurarse que no que nunca la va a cagar. ¿Sabes? Para tenerlo siempre todo bien atado. Eso es, que lo que hace suene convincente. Y tiene toda la razón. O sea, está muy bien siempre progresar y aprender el instrumento, lo que tú quieras. La tendencia de uno cuando empieza a tocar es querer tocar todo el rato. Y tocar a tope todo el rato, incluso cosas que no le llegan a salir, pero como tiene ese ansia, lo intenta y le sale mal. Y hace un espectáculo en el que se equivoca porque se tiene que equivocar, porque al final tú no llegas a ese nivel como para hacerlo. Entonces no te vuelvas loco, no hagas el Beck, hagas eso, porque tú no llegas a eso, no tiene ningún sentido que lo... Hazlo en el local para practicar, que eso sí lo hacemos todos. O sea, bueno, los conciertos me equivoco todo el rato, pero en el local me equivoco muchísimo más. Hay que tocar siempre por debajo de tus posibilidades, chicos, escucharme. Siempre por debajo de tus posibilidades. Mira por las feas. O sea, los problemas son más fáciles, las sumas, las restas, pero no os volváis locos, joder. Bueno, hay que decir que a veces que, aunque hablemos y habláis de todo esto, a veces lo más sencillo es lo más jodido. O sea, yo creo que los Ramones, a lo mejor si lo analices, dices, joder, pues es que estos son tres acordes mal colocados, pero... Es ahí cuando te das cuenta, cuando empiezas a tocar lo que sabes tocar sin equivocarte, que no te equivocas, pero no suena bien. Entonces ahí viene el siguiente trabajo, es empezar a trabajar en la interpretación. Porque es verdad que la técnica es muy guay, pero si sabes dar muchas notas sin ninguna personalidad, sin ninguna pegada, pues es una secuencia de notas que puede hacer un ordenador hoy en día o cualquier otra persona que entrene. O sea, lo chulo de los grupos que a mí me gustan, y esto es una opinión personal, que sí. Todos tenemos opiniones, como el culo, es que a mí la música me llega por texturas más que por técnica. Me puede impresionar muchísimo un redoble de un batería o un riff de bajo, de guitarra, que sea súper complejo. Pero como no le estés dando el alma, o sea, dando golpes, golpeando, sacándole el sonido al instrumento, los instrumentos casi todos son de madera, incluso los metálicos, si no los pulsas o le sacas la vibración natural del instrumento, es difícil. Entonces tú puedes saber dar muchas pulsaciones o muchos golpes en una caja o en unos timbales, que si no le pegas como le tienes que pegar, suena de mentira. Ahí está. Si le das bonito, se nota. Ya habías terminado. Se nota, ¿eh? Bueno, chicos, rematamos sobre todo. Primero, evidentemente, el concierto. 9 de abril. Ahí está. A las 9 de la noche, Rock Palace. Con los cuatro señores. El señor que te molesta con los cuatro señores. Problemas con el caballo. Tradicional concierto del caballo. Tradicional concierto del caballo. El tradicional concierto del caballo. Venga, las entradas que se compran por internet. O no. También puedes comprarlas en puerta. Y vengan conmigo. Y en Delia. Y también puedes ir a Delia Records, que hay entradas que son de papel y están impresas y tienen la foto del caballo incluso. Hostia, pues oye, que en esta época que está todo informatizado, el tenerlo algo en papel físico que se pueda tocar o leer y no digo más, no digo más. Un recuerdo bonito para la carpeta. Sí, claro, eso pues para que la carpeta. Bueno, le voy a pedir a Daisy que se case conmigo. Bueno, hay muchas utilidades con la entrada de papel. El otro día vi, cuando fui a ver a los Ratzinger, la entrada tenía por detrás cómo hacer manualidades con la entradita, ¿no? Para hacer una cosa. Para ahí está. Para hacer una cosa para disparar cosillas. Sí, eso, no, como hacíamos cuando éramos que esto de escupir con. Ahí. Forma de turulo para disparar arroz. Ahí está, para disparar arroz, estas cosas. Manualidades, que hay que decir a los Ratzinger que también se preocupan porque tengamos una buenos dedos y articulaciones. Por el bien común. Por el bien común, es que ahí está la cosa. Y bueno, y donde la gente puede pillar, aparte evidentemente el día del concierto, pero habrá gente que nos esté escuchando que dirá, joder, pues yo soy de Barcelona, ¿dónde puedo pillar el disco del señor que te molesta? Pues en Barcelona creo que no puede pillarse el disco del señor. Ah, entonces que se jodan, ¿no? Que se jodan. No, porque es que no lo sé, habría que preguntarle a Manu, pero yo creo que no. Yo creo que no. Tenemos evidentemente en Madrid, tenemos en el otro día nos comentaban en Granada, en Ponferrada, creo que en Coruña también hay, pero en Barcelona no. Pero lo que haremos será cargar a Manuel Crespo con un montón de discos para que se los lleve para allá. Para que se lo lleve a Barcelona, ¿no? Sí, dice la leyenda que va a ir a caballo. Y hablamos de su corcel. Tenemos que ir a caballo todos. Vale, cargados los vinilos. Oye, bueno, no lo sé. Postas en Teruel. Oye, y el capo, vuestro capo este de Delia Record, no sé si pueden escribirle y pillarlo así por email y estas cosas. ¿Qué? ¿Una entrada? El disco. No, en cualquier caso, que nos escriban, que nosotros ya le redirigimos. Se lo enviamos. Claro. Sí, hombre, sí. Imagínate que nos está escuchando alguien de Zamora y no hay ni una tienda de discos en Zamora. Delia Records tiene tienda online. No hay problema. Si eres de Zamora, claro, puedes comprar, puedes meterte en deliarecords.com y ahí claro, vas a entrar y vas a tener. Joder, estará escuchando ahora el capo, vuestro capo, y dirá, joder, a ver, ¿das que para que la gente compre, coño? Bueno, vamos a darle una alegría también a él, ¿no? Sí, hombre, pero Manuel es una persona fabulosa. Sí, es majo, hay que decir que es majo, Todo va bien, todo va bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias de verdad por venir, un placer y nada, 9 de abril, como decís, en la sala Rock Palace con los cuatro señores. Sábado. 9 de la noche. 9 de la noche. Vengan comidos, problemas con el caballo. Entradas en Entradium. Y baratitas, ¿no? No son muy caras, ¿no? ¿Cuánto es? Pues no lo sé, porque yo soy una persona muy rica. Bueno. Yo soy forrado, joder. Yo vivo en un pueblo ahí. Forrado. Tengo que bajar del pueblo. ¿Qué más dará? ¿Qué más dará lo que cueste? ¿Qué? ¡Si os sobra la pasta! Está pagado. Si lo hacéis, bueno, a ver. Si lo hacéis por vivir, cabrones. A ver, dos bandas. Son dos bandas. No sé, ¿qué son? 12, no sé. 12 brillos. Más o menos, evidentemente, a 6 euritos cada banda. Luego la gente se puede un poco rascar el bolsillo, ¿no? Que. Hombre, malo será. Sí, sí, yo solo digo que es el primer concierto de nuestro tradicional concierto del caballo. Entonces, es que es una oportunidad histórica. Esto no es como ir a cualquier concierto de Madrid. Es ir al primer concierto del tradicional concierto. Así que es equiparable a Woodstock. Bueno, es como Woodstock, pero con B. El busto con B y techao. Y techao, también es techao. Porque el caballo tiene que dormir en el aprieto. Bueno, y tienes buena cerveza ahí en el Rock Palace. Hombre, que tenemos un busto de caballo. Sí, sí, sí, la verdad es que tenemos una cerveza en el Rock Palace. Chicos, muchísimas gracias de verdad por venir. Es un placer poder hablar con vosotros. Y oye, ganas de tener ya el split, nuevo trabajo y todas estas cosas, ¿eh? Que no me quejo del primer disco, ¿eh? No me quejo, ¿eh? No me quejo, ¿eh? Pero si hay más cañita, yo lo disfrutaré una barbaridad, ¿eh? En breve se podrá escuchar algo, en breve. Bueno, esperemos que no haya que esperar mucho, esperaremos. Pues terminamos. Generación Suicida también nos vamos, terminamos el programa, cerramos el chiringuito y terminamos con este, uno de los nuestros. Así que vamos a pincharlo y nada, y terminamos. Hasta el domingo que viene, ¡vamos para allá! Estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Odio a los genios autosuficientes, los héroes preadolescentes, las enfermeras dedicadas totalmente al exterminio de sus pacientes. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Que ondean banderas a los cantantes de mirada ausente, los cambios de vida urgente, los electores que confían ciegamente en el criterio de un delincuente. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Y ahora uno de los nuestros. Y si no fuera porque puntualmente planeo atentar contra tu estado mental, yo no sería más que un pobre idiota, un concejal, un tonto más. Y ahora